Aizuek, hemen dago Izaren kronika. Hau paisa! Bai, hemen dago gezurra badirudi ere berriz ere urrunean, baina bai, uinetatik gertu, agurtzeko orduan esan genuen bezala. Eta bai, ba, un gutxi dira berriz hemengo iparraldetan nagola, baina, no. Bueno, beti lan munduak eta egunerokotasunak azkar irensten du bat, eta, bueno, baya saiatuko naiz hemendikan gauzei begira ematen, hemengo gaiei, bueno, batez ere, alde batetikan, datorren asteburuari begira gaude, guk ez daukagu hemen U12, baina badaukagu urteroko, eta urteak badira, Berlinen egiten dela Rosa Luxemburgoren aldeko edo izeneko kongresua, ezkerreko taldeen jardunaldiak, eta igandean izango da Berlinen, ba, ezkerrarentzat eta ezker bezala bere burua definitzen duten individu eta taldeentzat, ba, manifestazio tradizionala edo Rosa Luxemburg eta Karl Liebknechten erailketak gogoratzen dituena, eta beste zenbait fasismo ezberdinek eraildatakoak gogoratzen dituztenak, beti ere ba ezkerreko edo jarrera komunistentik, manifestaldi hau tradizionala zan, RDA-ko, hau da, Republika Demokratiko, Alemaniako Republika Demokratiko goaraietan. Honetaz urtero hitz egin dugu, ez da ere gai berri zintziliken, eta urten berriz ere hor izango naiz, eta hor izango gera, bai Euskal Herritik, eta bai, bueno, ba, zintziliketik ere, ba, hortik, ba, iturritik edaten. Osea, que horri begira gaude, bestetik, ba, hemen Hamburgora edo Alemaniara itzultzerakoan, ba, konturatzeko azan zenbait, bai, protesta ere izanak ziala, Gabun eta urte aldaketa edo urteen arteko garaia, Alemania eraz ezaten zaion bezala, urteen arteko garaia honetan, protesta handi bat izan da etorkinen edo errefusiatuen gandik datorrena, hemen etorkin izena erabiltzen bada ere, etorkin hauek dira, bo, egoera ez finkatuan edo direnak, etorkin berrienak, eta hauek The Voice mugimenduarekin urteak daramatzate ere beren egoera salatzen, Alemaniaren eta Europaren migrazio politika salatzen, eta honetarako ere elkartu zian urtearen hasieran Bienan, bertan kokatzen baizan forum global bat edo migrazioa eta garapenaz eztabaidatzeko. Bertan osatu zuten etorkinek epaimai bat, kontinente ezberdinetako etorkinek, eta berriz ere salatu zuten beraiek edo hemen baldin badira da Europak edo mendebaldeak haien lurraldeak suntsitu dituelako, 18 urte daramatzatela antolaketa borrokan Europan, Europak eta Europako batasunak daraman politika migratoria zalatu zuten, Frontex aipatu dugun beste zenbaitetan, Europako mugak isteko erabiltzen den infrastruktura militar eta teknikoa, aipatzen dute Lampedusako, Ebrosteko eta Gartzelak, non etorkinak edo errefusiatuak barneratzen dituzten, aipatzen dituzte Alemanian dauden kampamenduak, non jendea urte eta urteetan bizi behar duen, ba, zenbaitetan ere kanpainako dendetan, eta bueno, salatu egin zuten beraz ze hipokresiak duen Europak, esanez, ba, mugimendurako askapena eta dagoela, baina beti bezala batzuetzat bai eta besteetzat ez. Bestetik, nola ez, Alemanian beti, edo Alemaniako kronika honetatik, beti aipatzen dugu, ba, Kurdistanetik dator eguna, eta egun hauetan entzun dugu eta irakurri dugu Kurdistanen, Turkiako Kurdistanen, ba, zertxo bait mugitzen ari dela, otralan, edo apu delakoaren kartzelara, edo joan ahal izan dute politikari batzuk, politikari kurdiarrak, hausnarpen ezberdinak edo baliorazio ezberdinak egiten dituzte hemen kurdiarrek eta turkiarrek, edo Turkiako gobernuak ba, norainoko garrantzia duen edo ez duen bisita honek. Badirudi, baina lurralde haietatikan aireak ere mugitzen ari diela, alere Kurdistanen gandik datorren ahotsak dio bai, elkarrizketak edo egoteko irtenbiderako kontzeptu bat behar dela, eta bestela ez dela urratsik aurrera emango. Baina Kurdistanek ikutzen du ere Siria, eta hortikan, bueno, Siriarekiko interes handiak dira, OTANen aldetik, Europako estatu militarren aldetik. Beraz, urrengo egunetan behidatuko diegu lurralde honi, inguru hauei, eta ea zertxo bait ulertzen edo desulertzen saiatzen gean. Zer gehiago, ba, lan mundutik aipamen bitxiak iristen dira behin eta berriz. Bueno, Alemaniak gainera badu krisialdi edo honetan pixkat gidaritzapena, eta Alemaniatik datoz, Alemaniako gobernutik dator eta ekonomiatik dator zerezana. Hemen badirudi langabezia murriztu egin dela abenduan, badakigu, baina halako zenbakiak ere sazonalak edo aroetakoak izaten direla, eta badakigu ere lan baldintzekin ere zerikusia badutela, hau da, langabezian ez egoteak ez du esan nahi bizitzeko nahikorik izatea. Eta bueno, bitxikeri bezala edo anekdota bezala azaltzen da egun hauetan hemengo komunikabidetan, ba, ekate komertzial batean, kasu honetan Aldi izenekoa, Europako aberatsenen artean daude Aldi anaiak, supermerkatuak dira, ba, Lidl edo antzekoak diren bezala, eta kasu honetan supermerkatu katu hauetan, ekate hauetan, mairatu da kontrola bazegoela, kamarak bazeudela langileak, langileen aldageletan kontrolatzeko, baten batek etxera zerbait eramaten zuen, edo hoi da enpresak emandako arrazoia, beharrezkoa dela kontrola alako enpresa handi batean. Errealitatea dena da, detektibe lanetan zirenek bai kamarekin dena filmatu zezaketela, bai eta langileen bizitza pribatuan ere, haien muturra zar zezaketela, galderen bidez eta antzekoen bidez. Beraz, jakin izan dugu beti lan mundua eta esklabutza zenbaitetan oso gertu daudela, eta hemen ere, anekdota edo behintzat beste isladapen bat, kasunetan Aldi supermerkatuetan. Ondo, pues, ba, Isa. Bien, un apunte en la crónica que has hecho, y a esa primera fuente que te referías, un poco en torno al congreso de Rosa Luxemburgo. Supongo que este congreso, pues, acudirán muchas personas de pensamiento, de filiación marxista, comunistas. Desde luego, lo que fue asesinato, muerte de Rosa Luxemburgo, pues también tenía que ver con un poco, pues, con no voy a decir peleas intestinas, pero sí con tensiones fuertes entre las posiciones de la socialdemocracia y el comunismo. Digo esto porque actualmente, además de que el pensamiento marxista es un pensamiento que está adquiriendo otra vez cierta notoriedad, desde luego por la afinidad, por por lo fino, vamos a decirlo así, por lo fino de la teoría que está ahí establecida desde Marx y que procura una comprensión del mundo que vivimos, pues desde luego muy muy muy cercana. Digo, en este congreso de Rosa Luxemburgo, ¿cómo conviven las diferentes posiciones en el marxismo? Digo esto también porque además pues lo que es el marxismo italiano, los considerados marxianos, pues también han sido unas fuentes de polémica y debate teórico muy muy grandes por Europa. Y como te decía, aquí también, pues en el mismo Indimedia o Borroca Garaya, pues también se vuelcan muchas veces pensamiento marxista y se suele abrir pues foros que uno entiende interesantes. ¿Cómo suele discurrir un poco este congreso de Rosa Luxemburgo, digo, en esta dialéctica? Bueno, en su fondo o en gran parte el congreso Rosa Luxemburgo tiene, diríamos, más un aspecto de añoranza de aquellos tiempos pasados, pero sí que es un lugar en el que sirve para discusión, como tú decías, de muchas corrientes distintas. De hecho, además, sí, existe la posibilidad, dada por la infraestructura que es, está organizada con medios y con la posibilidad de invitar cada año pues a ponentes y a personas representantes de los distintos de las distintas formas de entender el comunismo o el socialismo de distintas partes del mundo. Por eso sí que es un lugar interesante para escuchar, un lugar que también, bueno, de alguna manera se acumulan las palabras, o sea, durante un día entero están continuamente trabajando los grupos de trabajo y luego hay los podiums o mayores donde siempre hay, pues diríamos, las estrellas invitadas. Cada año tiene un país, diríamos, un tema especial. Ha pasado Venezuela, ha pasado Cuba. Bueno, también se contó en otros años con la presencia del conflicto o de las propuestas de solución del conflicto de Euskal Herria, también hablando Arnaldo Otegi por videoconferencia. O sea, intentan con la organización de la Junge Welt, que es un periódico que viene de la Alemania Democrática, y con la financiación conseguida por este periódico, pues se intenta dar ahí por lo menos la posibilidad para informarse de lo que en el mundo a nivel del comunismo o del marxismo se está moviendo. Ajá. Yo creo que lo que más pasa es que a nivel de pasillos, a nivel de intercambios, a nivel de discusiones, hay que imaginarse que es un centro muy grande durante todo el día. Hay los puestos, diríamos una feria de Durango, pero en lo marxista, ¿no? Entonces hay que, se puede pasear uno por allí y existe la posibilidad de leer, de discutir, de preguntar. Hay representantes tanto de distintos países como de distintos grupos, también grupos que se sienten de alguna manera cercanos a los mensajes del marxismo, ¿no? O sea, que encontramos a los grupos autónomos como a grupos anarcosindicalistas. O sea, se encuentra todo lo que se pueda relacionar. Si bien la relación entre el anarquismo y el marxismo es en Alemania todavía más, digamos, más encontrada, sí, que la que puede ser quizás también por el número también de los representantes, ¿no? Pero que pueda ser por ahí. Y bueno, al final es una cosa entre un poco folclore, sin que quiera darle carácter negativo a esta palabra, es una cosa así de bueno, poder mirar, poder ver, poder leer, poder encontrar materiales. Y es un poco también, yo creo que sirve para cargar un poquito las pilas en cuanto a la confianza de que, bueno, todavía hay gente que por lo menos se sigue planteando cosas. Y yo creo que esa es un poco también, entre otras cosas, la motivación de mucha gente, también mucha gente joven, que eso es lo interesante, la diferencia también de edades, algo que no es común en Alemania, pero la diferencia de edades que se ve representada en este congreso y en la MANI, yo creo que es un poco la carga de oxígeno así, pues para decir, bueno, se puede seguir, ¿no? Sí, desde luego uno tiene que decir que los análisis de política económica del marxismo son le ha costado quizás comprenderlos, pero los ve como muy acertados, y desde luego son análisis que muchas veces pues le hace pensar a uno que, jolín, pues es que definen mejor que nadie y conocen mejor que nadie el funcionamiento del capital. Y eso a veces da como un poco de sospecha, ¿no? En tratándose de una de la teoría marxista, porque hace una comprensión del sistema, entiendo, muy muy correcta, y en términos en lo que es el materialismo histórico, bueno, no vamos a explicarlo aquí, pero en términos que podemos comprenderlos, sí, desde luego nos detenemos un poco con ellos. Bien, ahí seguiremos un poco atentos en lo que nos vaya llegando, pues, de estos debates marxistas y de otros tantos asuntos, porque los marxistas, pues desde luego uno piensa que aquella cuestión del partido único, pues desde luego ha dado malos frutos a la humanidad, y algo de autocrítica nunca viene mal. Bien, Isa, pues aquí dejaremos hoy la crónica, este diálogo que hemos tenido. Gracias por estar ahí, y la semana que viene te vemos después de este congreso de Rosa Luxemburgo. Seguramente ya el sábado habrá, aunque no se oiga o lo que sea, habrá alguna forma de conexión Berlín-Bilbo, sí. Pero si no, de todas formas, la semana que viene ahí estamos para contaros. Pues aquí nos quedamos encantados, Isai. Hasta el próximo martes. Urrengo a esperarte. Urrengo a esperarte. Adiós.